corazón. Yo siento un gran dolor. No puedo olvidarte, mi amor. Y otra noche más que paso sin tenerte a mi lado, mi amor. Una noche más que paso sin tus besos. Yo siento un gran dolor. No puedo olvidarte, mi amor. Y otra noche más que paso.